toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad. Que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. La noche en Buenos Aires y desde las ciudades bajo el lado sur del cielo, Rosario, Santa Fe, Tres Arroyos, Bermejo, Epuyén, Concordia, Concepción del Uruguay, el Valle de Calamuchita, Salto Encantado, Paraná, Jujuy, Esquel, Formosa, Capilla del Monte y Neuquén. Desde todos esos puntos, señor Yunes, emitimos nuestro mensaje destinado al cosmos. Allí donde quizás exista alguna otra civilización, a donde esté Julieta, por ejemplo, María Inés y otra Julieta, ¿no? Por supuesto, de otro universo. Allí enviamos nuestro mensaje y probablemente ellos quizás nos contesten, probando de ese modo que no somos los únicos en la inmensidad. Los telescopios de microondas se comenzaron a utilizar para estudiar el cosmos a finales de la década de los 60, permitiendo mirar hacia las heladas y densas nubes de gas interestelar, las que al final colapsaron para formar estrellas y planetas. Los elementos pesados en esas nubes se ensamblan fácilmente para formar moléculas complejas. Sin embargo, tienen un punto secreto. espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. En algún lugar se escucha en internet Big Bang a través de Delta 80 y el retorno del gigante Radio Show. Allí estamos junto con mi amigo Bolasini, ¿sí? Hoy lo vi a Gustavo García, tuvo un problema en la escuela, ¿sí? Lamentamos ese hecho, vivimos momentos difíciles de violencia, pero bueno, esperamos que Gustavo pueda salir adelante junto con su cuerpo docente, ¿sí? Una maestra que lamentablemente fue amenazada. Allí estamos en el retorno del gigante Radio Show, todo ello por intermedio de la red satelital de Farco. Agradecemos a Cristian Torres, que duerme la siesta, dice usted, señor Hernán. No, no puede ser. Y frecuencia cero. El gas devenido en moléculas complejas, cuya impronta en la parte de microondas del espectro es inconfundible, porque coinciden con moléculas cósmicas idénticas que también están aquí en la Tierra. Como si llevaran mucho tiempo, como se dice comúnmente, bajando. We'll be right back. miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Pensar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Se puede oír nuestra voz en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar, creado por Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol. Allí estamos junto a Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante y Progresiva 70 con Gustavo García, sí, y tantos otros programas de rock progresivo y sinfónico, sí, como Cerca de la Orilla, por ejemplo, de México. Muy interesantes radios como Mexicali Prog, Oral Moon y Stellar Attraction. Algunas de las moléculas cósmicas que podemos encontrar en nuestro planeta son en cierto modo amigables, como el amoníaco y el agua. Otras, como el monóxido de carbono y el ácido cianhídrico, que son mortales. Esa mejor no las tome, señor Nayunes, ¿sí? Aunque hay cosas peores, como las que se sugieren en el rock de la tienda de dulces. Yeah. 15 mil millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de frecuencia cero, por supuesto, y 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, 89.3 FM Camco en Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos, 90.9 Radio Caleuche en Esquel, 89.1 FM Antena Libre en General Roca, Río Negro, señor Hernán, hemos llegado hasta allí, 91.3 Radio Aire Libre en Rosario y 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita. Hemos descubierto más de 150 tipos de moléculas, incluyendo a la glicina. No, no es una flor. Un aminoácido que es uno de los componentes básicos de las proteínas y de la vida como la conocemos. Por lo tanto, podemos aseverar que verdaderamente estamos hechos de polvo de estrellas. Un hecho tan afortunado como encontrar un dólar de plata. We'll be right back.

lugar del universo se escucha el Big Bang. Fue en 1964 que el calor remanente del origen del universo fue medido en una observación realizada por Arno Penzias y Robert Wilson, hecho que los hizo merecedores del Premio Nobel de Física, que fue celebrado con la misma emoción que produce el tránsito de Venus a través del Sol. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Sin cansarse, se nos puede escuchar a través del Sistema Integrado de Radios, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de 91.3 Radio UNER Concepción, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. La señal emitida por el calor remanente del origen del universo es un océano omnipresente y omnidireccional, señor Hernán Yunes. De luz, por supuesto. Llamado usualmente el fondo cósmico de microondas. Su hallazgo fue un hecho fortuito por excelencia, aunque resultó la evidencia convincente que apoyaba la teoría del Big Bang. Se podría decir que ambas son una para la otra, al igual que el chupete es el compañero de la boca. Thank you. titánico suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. En realidad, Penzias y Wilson se habían propuesto hallar fuentes terrestres de interferencia con las comunicaciones de microondas, probando con una antena trepados en el techo de una casa de blancas paredes. Nothing ever stays the same, ever stays the same. If you cross this line, you lose all your memories. mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Si analizamos el resto del espectro electromagnético, nos encontraremos con la luz infrarroja, que resulta invisible para los ojos de los seres humanos, pero que tiene utilidad como fuente de calor. En una estufa, por ejemplo, ¿usted, Hernán Yunes, ahora quiere una estufa? Me parece que está desacertado, pero bueno. O en los puertos de comunicación de los teléfonos, para entradas y salidas. Tiempo. Materia. universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. En el universo, la ventana infrarroja es particularmente útil para sondear las nubes densas que contienen estrellas que recién se crearon, ocultas detrás de gas y polvo. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Sí, señor Hernán. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata, a la lista Siempre Rockeros y a la lista Cabeza de Mug. A José Luis Castaño, Roberto Pulice, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Quique Crueliano de Gigantes Gentiles, a Alex Santana de Pusley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar, al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de Hernán Yunes. Hernán Yunes. Eso es, el que hace todo, acá hace el té, da caramelos, terrible, ¿sí? Y dos personajes que ya, no sé, no vienen más, Leo Montenegro y Edgardo Auxilio, pero los seguimos saludando, ¿sí? En la conducción, Jorge Ingenieros y Julieta Ingenieros, ¿sí? ¿También conduce usted? ¿Cómo la pasó? Bien. Bien, ¿disfrutó el programa? Sí. ¿Le gustó la música? Sí. Muy bien, ¿le gustó el viaje por las estrellas? Sí. Una estrella es usted, la verdad, ¿eh? Un gran beso a Cristian Ingenieros. ¿Y a quién más? Y a Natalia Negri, ¿no? ¿Qué te parece? Y no nos olvidemos de Santiago Ingenieros, ¿no es cierto? Sí. Ah, muy bien. Operación técnica y puesta en el aire, Hernán Yunes. Tal cual. Dirección general, Hernán Daisich. Colaboran, aunque hoy no ha venido, Lucas y Javier, que nos cobra las travesuras de Lucas, ¿sí? Pueden visitar nuestra página www.bigbandradio.com.ar. También estamos en Tumblr, TuneIn, RadiosNet de Argentina y de Brasil. Y tenemos nuestra propia app en Google Play. Será... ¿A usted hasta cuándo le parece? La semana que viene, ¿está de acuerdo? Sí. Parece perfecto, será así, hasta la semana que viene. Chao.